Damos la bienvenida a Leonel Alberto Rojas. Bienvenido, Leonel Alberto. Hola, ¿qué tal, amigo Juan Carlos? ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. A los queridos auditores que están esperando, también un saludo para todos ustedes. Y también tengo algunos comentarios sobre lo que está pasando en nuestra querida Venezuela. Qué pena, qué tremendo, qué triste. Qué triste, ojalá que no sea el inicio de una nueva tragedia en Venezuela, donde los únicos que ganan son los que no viven en Venezuela. Lo mismo que nos pasó a nosotros en Chile. Bueno, esta noche quiero hacer un programa bastante de peso. Yo le pido a las personas que tienen una convicción religiosa demasiado profunda que pongan su corazón en paz y se abran a nuevas formas de ver la historia también. Les voy a contar, para la gente que lee la escritura, es muy importante un personaje que es Melquisedec. Les voy a hablar de Melquisedec y de Abraham. Y les voy a contar esto mismo, esta historia, que hay trazos de esto escritos en el libro de los Hebreos, en el Génesis. Se lo voy a contar como nos lo contaron testigos de primera línea que vivieron en esa época y que nos cuentan a nosotros a través de unos relatos que fueron preparados con mucho cuidado para resolver un problema que está viviendo la humanidad en este planeta, que es una tremenda y enorme confusión. Una confusión que al promedio de la historia, digamos, se traduce guerras, violencia, desencuentros, complicaciones, autodestrucción del planeta, muchas cosas. Entonces, como estos maestros, estos asistentes del progreso del universo y especialmente de este planeta, fueron comisionados desde un universo muy lejano a entregar esta información a la humanidad de este planeta para que pueda un poco retomarse el equilibrio en el desarrollo del espíritu, de la filosofía, de la cosmología, también de la ciencia, de la sociología. Información muy relevante, muy importante. Y como se nos avecinan jornadas terribles de calor, entiendo que para el domingo Juan Carlos hay anunciado 37 grados a la sombra, toma mucha importancia las precauciones que hay que tener, sobre todo con las personas de la tercera edad, o las personas que están con problemas de salud, personas que están postrados, con los niños chicos e incluso con las mascotas. El calor excesivo, amigos, mata. Hay que ser inteligente y prepararse para enfrentar esta situación. Hoy fue un día atosigante de calor también. Así que voy a repasar algunas cosas porque hubo gente interesada y se perdieron un poco el diálogo y lo voy a comentar un rato más. Pero para movernos un poco, ¿qué tal, Juan Carlos? Y a propósito de lo que está pasando en esta querida América Latina, nos vamos con Miguelito y su tema Tercer Mundo, ¿te parece? dámelo ya, ya, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo ya. América Latina, la tierra esforzada donde todos los que valen nunca ganan nada. Su esfuerzo es siempre en vano, pero con lo poco que deja siempre ganamos. Ya pueden ver que viene con la fuerza la unión de los pueblos. Ni raza ni bandera, no se inventa su cuento, se siente de adentro. Sin fronteras no hay banderas de fuerza desde el corazón. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo ya, ya. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo ya. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo ya, ya. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Bueno, ese es Miguelitos hablando de un tema que nos atañe, el tercer mundo. Las tragedias que se viven en este América Latina, en este en tremendo país dividido en pequeños países chicos, que tendría, América Latina tendría todo para ser potencia mundial si fuéramos unidos. Volviendo a la realidad de los chilenos, especialmente la gente que vive en la zona central del país y que nos enfrentamos a situaciones de calor extremo, producto de algo que también todos sabemos, y creo que el único, me van a perdonar la palabra, imbécil, que niega que existe un cambio climático, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él dice que el problema del cambio climático es un invento de los chinos, ha dicho. También ha dicho que es un invento de los científicos. Y que, por lo tanto, allá ellos no se preocupan de ese tipo de cosas porque ellos, digamos, no creen en lo que está pasando, por lo tanto no suscriben ningún pacto de protección medioambiental, no toman medidas para evitar la contaminación atmosférica, y por supuesto, cada invierno que llega, se llevan de golpe, se llevan de vuelta su karma, con esos tremendos huracanes, tifones, tormentas, ahora último unas temperaturas bajísimas, que les costó muy caro, mucho dinero, porque mantener calefaccionadas ciudades completas es muy caro. Entonces nadie puede desconocer hoy día que el planeta está cambiando. Les voy a contar algo. Y esto es importante que lo consideren. Yo le voy a contar la firme, le voy a contar la verdad. Los científicos están muy preocupados porque están dándose cuenta que el polo magnético de la Tierra está cambiando. Cuando hablo del polo magnético de la Tierra, hablo de el polo norte y el polo sur. Históricamente, el polo norte, desde hace, dicen los científicos, alrededor de 670.000 años, el polo norte se estableció en el, bueno, donde está hoy día, en donde está Alaska, cerca de Groenlandia. Ese es el polo norte. Y su antagonista es el polo sur, que está en el otro extremo del planeta, que es la Antártica. Sin embargo, las mediciones que se están haciendo constantemente están mostrando que el polo norte se está desplazando en dirección hacia el este del planeta, mirado a este lado, es decir, hacia Rusia, hacia Siberia. ¿Qué es lo que hace que la Tierra tenga? Y por favor, lo explicas bien lento para que no se lo olvide a mi amiga y amigo mío, porque nadie se preocupa de contarles a ustedes cosas del mundo de la ciencia, en pocas palabras, palabras sencillas, porque yo creo que sienten en el fondo un desprecio de hablar estas cosas con la gente. El polo, la polaridad magnética de la Tierra se origina porque el núcleo central de la Tierra es una gigantesca esfera con hierro fundido, líquido, altísima temperatura, y es hierro, y eso produce que se genere, como cualquier hierro, un imán. La Tierra es un gigantesco imán, y eso produce un polo magnético y una fuerza magnética, un campo magnético que nos rodea y nos protege. La función, entre otras, de ese polo magnético es mantener cohesionadas las capas atmosféricas hasta lo más alto arriba, que nos protegen de la radiación solar. O sea, el planeta, nuestro planeta, para empezar les digo al tiro, además es esférico. Hay gente que anda hablando por ahí que el planeta es plano, que la Tierra es plana y que todo es un invento de los científicos, lo cual demuestra una vez más que existen oscuros intereses por mantener a la gente en un ambiente de estupidez constante. Porque no faltan los que toman esta bandera y ya están hablando. Yo he hablado con personas que dicen, no, si es verdad, si el planeta es plano, si, y no sé de dónde saco una cantidad de argumentos que no vale la pena ni escucharlo. Sin embargo, hace alrededor de 1000 años, si yo lo llegaba a decir que la Tierra no era plana, me quemaba. De ahí viene la oscuridad, digamos, que rodeó el origen de esta época de la civilización. Pero volviendo al planeta, entonces, como el planeta está girando, se ha verificado que este núcleo líquido que está flotando al interior de una esfera gigantesca en el centro de la Tierra se está inclinando hacia la derecha, por lo tanto, el polo norte se está desplazando. Las bajas temperaturas del polo norte van a llegar más hacia el lado de Siberia, y por lo tanto, donde hoy día está actualmente el polo norte, se están ya derritiendo los hielos porque están quedando más expuestos al sol. El planeta está cambiando, y ahí un hecho, la causa. La velocidad con que está inclinándose la Tierra, había un factor de corrección que se aplicaba cada 25 años, más o menos, de una, pero unas pequeñas cantidades de variación. Hoy día ya han logrado establecer que la velocidad con que se está moviendo el polo magnético es mucho más alto que nunca, que lo que nunca se había visto. No es la última vez que esto va a pasar en el planeta, ni la primera vez. Se cree antiguamente de que hubo un cambio en la inclinación del planeta que produjo que se desplazara los polos hacia donde están hoy día, y eso hizo que gigantescos bosques y quién sabe qué cosas quedaron sepultadas bajo el hielo en la Antártica. Aún hoy hay investigaciones y hay hallazgos que están encontrando, a medida que se va deshielando la Antártica, están encontrando bosques petrificados debajo de la nieve, lo que indica que no siempre el planeta estuvo como está hoy día. Bueno, esto que les comento como anécdota es para ilustrarles que tomen en cuenta que mientras ustedes y nosotros nos preocupamos de cómo le va al mundial a la selección, a la rojita en el sudamericano, o bien cómo nos preocupamos de lo que está pasando allá lejos en Venezuela y no vemos lo que está pasando acá, y así, y cómo nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, se ha ido acabando los peces, los mariscos, se han ido acabando las algas, se ha ido contaminando el mar, todo esto está pasando ante nuestras narices. ¿Y cuál es el nivel de conciencia por ayudar un poquito que sea a disminuir la contaminación? ¿Quiénes son las personas que hoy día se preocupan de no tirar cosas, de abrir a la basura, de las pilas, botarlas donde corresponde, de ir a los centros de acopio para reciclar los plásticos? ¿Quiénes se preocupan? Todavía muy poca gente. Es muy poca gente la que tiene conciencia. Entonces, la idea de mi programa, que hacemos con mucho cariño junto a Juan Carlos y además de la Radio Puente Alto, es de irles entregando pequeños datos para que ustedes se motiven y investiguen por su cuenta, lo debatan y conversen. El cambio del planeta es real. Ya empezaron los incendios y este año otra vez va a empezar el debate de que si traemos o no traemos el avión ruso que apaga los incendios de un viaje, o vamos a seguir comprando helicópteros, que frente a estos tremendos incendios de donde empiezan a quedar los bosques, no pueden hacer mucho, y vamos a estar otra vez más hasta que pase el verano, se queme todo lo que tenga que quemar, y volvemos de nuevo al invierno, a esperar otro verano donde se va a repetir una y otra vez la misma historia. Y todos preocupados de cosas que, bueno, a lo mejor hay que estar enterado, pero acá, amigo, en su propia casa, usted ya puede hacer mucho por contribuir a mejorar la calidad de vida del planeta y de las generaciones que vienen. Las generaciones que vienen, que no van a conocer probablemente lo que es una ballena, no van a saber lo que es un oso panda, no van a saber lo que es un tigre de Bengala, porque lo van a ver solamente en fotos. Ya hoy día hay gente que no conoce los alerces. Hay gente que hoy día no conoce que antiguamente existieron bosques maravillosos en el sur de Chile y hoy día está todo convertido en bosque de pino y en desierto. Juan Carlos, ¿qué te parece si ponemos otro tema musical para irnos a meter respecto a recomendaciones de los calores que vienen? Seguir yo. sirvió toda tu vida y tus sueños rotos, ya no te quieres enterar. Y tu marido borracho tarde siempre te volvió a golpear, ya no te puedes ni siquiera vida vale más. Ese es un tema muy bueno de Miguelitos, está hecho en rock y habla de los femicidios. Habla de esa dominación a la que se exponen muchas mujeres por parte de un hombre machista que se siente dueño de ese cuerpo, de esa persona, ni siquiera le reconoce emociones o sentimientos y la golpea, la maltrata y la mujer se acostumbra a eso. Finalmente, muchas veces eso termina en tragedias que después no se pueden ya evitar, no se puede tomar ninguna acción correctiva porque ya simplemente se convirtió esto en un crimen. Si usted, amiga mía que está escuchando, vive una situación parecida, muévase, busque ayuda, no permita que la golpeen, que la maltraten, porque ningún hombre tiene derecho a hacerle eso a nadie, ni una mujer tampoco, porque también hay mujeres que maltratan hombres, los golpean, los aniquilan emocionalmente. Nadie tiene derecho a hacer eso. Bueno, ¿qué es lo que es un golpe de calor? Le decía en el programa anterior. Un golpe de calor es una alteración en la regulación térmica que nuestro cuerpo hace y que puede llegar a ser grave. ¿El cuerpo cómo regula la temperatura? Cuando hace calor, el cuerpo emite un sudor. Y ese sudor es agua que al evaporarse en la superficie de la piel, hace que esta piel baje la temperatura y de esa manera el cuerpo entonces baja su temperatura. No solamente sale agua en ese sudor, sale también sales minerales, que después hay que recuperarla. Por eso hay que tomar agua, hay que tomar abundante líquido, pero también hay que ingerir de alguna manera también estas sales que está perdiendo. Por eso yo soy partidario de usar la sal de mar. Un pequeño granito de sal de mar, que usted se ponga en la boca, le permite recuperar probablemente los minerales que está perdiendo durante el día. Ahora, si usted no tiene un sistema de alimentación bueno, digamos, donde usted tenga una dieta balanceada, entonces está más expuesto a los desequilibrios. Entonces, cuando durante mucho tiempo se mantienen estas altas temperaturas por mucho lapso de tiempo y la persona no puede impedir estar expuesta al sol o en su casa no tiene dónde protegerse del sol porque la casa es chica y se convierte en un horno, entonces esta persona empieza a acumular temperatura. Y empieza a acumular temperatura hasta que llega un momento en que se produce un proceso al interior del cuerpo en que esto mismo que le empezó a pasar a la casa, que se empezó a calentar y no tiene cómo liberar el calor, le empieza a pasar a la persona porque ya no está sudando, porque ya el cuerpo entró en un proceso negativo. Además lo que pasa es que el sistema cardiovascular, que está en riesgo, personas que tienen riesgo cardiovascular también, esto les produce descenso de la presión arterial y una vasodilatación excesiva. entonces el cuerpo empieza a tener dificultades para regular temperatura y empieza a subir la temperatura por sobre 37 grados. Una recomendación: tenga en su casa siempre un termómetro. Tenga en su casa siempre un termómetro. No espere ir a la posta para que le tome la temperatura. Usted ya en su casa usted puede ayudarse. Entonces, la deshidratación se puede producir porque se agotó el mecanismo de eliminación de agua del cuerpo, o bien porque se produce un desajuste, un desequilibrio en la parte del cerebro que regula la temperatura. Usted puede estar tomando mucha agua, pero si esa parte de su cerebro no está funcionando bien, usted no va a liberar sudor, por lo tanto no va a bajar su temperatura. ¿Y qué va a empezar a pasar? Empieza a aparecer un montón de síntomas que empiezan entonces a generar un cuadro de agotamiento por calor, y si este cuadro se mantiene, se va a convertir en algo grave y se va a transformar finalmente en lo que se llama un golpe de calor. También les dije y les repito que hay personas que son más vulnerables que otras. ¿Quiénes son más vulnerables? Y ojo, los niños menores de 5 años y todavía más los niños menores de 1 año. Los ancianos. ¿Se ha fijado que los viejitos, aunque haga calor, andan siempre con terno, con camisa, incluso con chomba? Porque ellos tienen problemas para regular su temperatura. Esa parte del cerebro que es la que regula los ciclos de temperatura hace ese daño. Entonces esta persona no sabe cuándo hace frío ni sabe cuándo hace calor. No sabe, no se da cuenta. También lo puede pillar un golpe de calor. También pueden haber personas que tengan afecciones renales, cardíacas, neurológicas, porque sean hiperobesos, diabéticos, hipertensos. Todas estas personas están en riesgo. Y también niños que estén con fiebre por esa situación, digamos, esa fiebre se acumula con este calor. También las personas que alguna vez sufrieron quemaduras en la piel por el sol, también están expuestas con estos golpes de calor. Y lo otro que es muy importante tomar en cuenta, porque hay otro mito que le ha metido en la cabeza a la gente, que tomando cerveza, tomando bebida alcohólica van a bajar la temperatura. Craso error. Yo no digo que una cerveza es deliciosa, muy rica, bien heladita, una buena cerveza, claro. Pero pensar que la cerveza le va a bajar la temperatura y le va a quitar el calor, está equivocado, porque el alcohol que contiene le ayuda a elevar la temperatura. Si usted tiene una persona que se está sintiendo mal con el calor, si usted mismo se siente mal, recuerde estos síntomas. La persona va a tener fiebre alta, va a estar en estado así como de mucho sueño, se va a desvanecer o va a tener mareo, se le va a acelerar el pulso. Esto es relevante. Pero es importante que usted sepa también tomarse el pulso. Busque, hoy día pregunte fácilmente, uno puede saber en qué parte de la muñeca, en el brazo derecho, poniendo el dedo pulgar, en cierta parte va a sentir cómo está latiendo, cómo pasa la sangre por ahí. Usted pone al lado, use el celular para Guti también, generalmente tiene cronómetro. Ponga el cronómetro y cuente cuántas pulsaciones tiene por minuto. Minutos son 60 segundos. Si usted tiene más de 100, si tiene más de 120, usted ya está con algún problema de taquicardia y tiene que empezar a preocuparse. Preocuparse de bajar la temperatura. Porque también les comenté que no hay medicamentos para esto, no hay una pastilla que usted se tome para regular la temperatura. Sigamos, entonces estábamos en la aceleración del pulso, dijimos después, la piel se siente seca, muy caliente y roja. Hay dolor de cabeza. Hay náuseas y vómitos. Incluso pérdida de conocimiento. Obviamente desmayos. Y una sensación de un calor sofocante que no lo deja respirar. Sed muy intensa, desesperación por agua. Sudoración excesiva, se moja entero. Dolores abdominales. En los niños se puede producir irritación, sobre todo en la parte de los pliegues, en la ingle, en las axilas, en el cuellito, porque se produce una sustancia que está en el sudor que irrita la piel. También hay una tremenda sensación de agotamiento y debilidad. También incluso pueden haber calambres. Y los niñitos más chicos, los que toman leche, pueden estar llorando, y ni ellos saben por qué. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que saber, hay que prepararse. Recomendaciones. Hay varias recomendaciones, pero una, antes de meternos en los temas más del cuerpo. Si usted vive en su casa que no tiene sombra por ningún lado, prepárese para la hora de mayor calor y encubrir las ventanas, ojalá por fuera. tratar de colocar objetos, madera, no sé, algo que le dé sombra a la ventana donde está la luz del sol, y de manera que ahí se produzca, si puede hacer, no sé, con algún objeto grande, tratar de ponerlo para cubrir la ventana y además se produzca una corriente de aire por debajo. Si usted tiene un poco de recursos, consígase malla rachet y la instala en el patio, en todo el patio. La malla rachet no es cara, es trabajoso instalarla, sí, pero con ayuda, con solidaridad, con vecinos, con amigos, con familiares, trate de instalarse una malla rachet de manera que tenga su patio protegido del sol, porque además la malla rachet, la gracia que hace es que produce movimiento de aire por debajo, y al moverse el aire, entonces usted se va a poder refrescar. Ya le dije entonces lo de la de malla rachet. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar los golpes de calor? Lo que es obvio evitar es ponerse a los rayos solares, y especialmente en las horas de mayor intensidad, que son entre las 10:30 a 11 hasta las 4 de la tarde. Fíjense, casi todo el día. Consumir abundante agua, absorbitos, estar tomando constantemente agua. Evitar comidas pesadas, porque una comida pesada le aumenta el calor corporal. Consumir alimentos frescos como frutas y verduras. Ya le dije, cero alcohol. No tome infusiones calientes, porque al tomar agüitas calientes hace que usted pierda más líquido corporal y más enzimas. Si tiene cafeína, café, té, bebidas cola, todas esas cosas le ayudan a perder líquidos. Usar la ropa, ojalá lo más holgada posible, livianita, de colores claros, para evitar que la ropa oscura absorba el calor de la radiación solar. Por otro lado, evitar estar haciendo gimnasia o exponerse a esfuerzos físicos en un lugar demasiado caluroso. Siempre ande en la calle con sombrero y consiga sin paraguas, una sombrilla. No te, no hagan caso del ridículo. Yo prefiero hacer el ridículo un rato bajo el sol y no estar después expuesto a tener cáncer de la piel en unos años más, o envejecerme antes de tiempo. Por otro lado, usar factor de protección, ¿cómo se llaman? Bloqueadores solares. Ojalá factor 20 o más. Están, hoy día están como más baratos los bloqueadores solares. Bueno, yo tengo el Eucerin, factor de bloqueo 30, que es bastante bueno. Debe estar costando un pote que sigue para toda la familia como 10.000 pesos. Es caro tal vez, pero hay que gastar en esas cosas, porque si no, de lo contrario, usted está economizando ahora, pero quién sabe lo que le espera mañana. Tener cuidado de no meterse en aglomeraciones. El metro es infernal. En Santiago, el metro, amigos míos, los que viven afuera, es un verdadero infierno. Si afuera del metro, en la calle, en la superficie, hay 35 grados a la sombra, en el metro fácilmente pueden haber más de 40 al interior de los carros, llenos de gente, apretada, transpirando de mal genio. Es realmente terrible. Consígase buenos anteojos para protegerse los ojos, también es importante. Y tiene que preguntarle al médico, si usted tiene un problema crónico de salud, preguntarle oportunamente al médico qué puede hacer para evitar los golpes de calor. Si llegó a la situación en donde ya la persona está con un golpe de calor, está con desmayo, está con vaídos, calambres, vómitos, alta temperatura, ya no está transpirando, lo primero es ponerlo en un lugar fresco bajo techo. Darle bebidas que favorezcan la rehidratación. Ducharlos, mojarlos con agua fría y mantenerlos fresquitos hasta que la temperatura corporal baje de nuevo a la normalidad. Si la persona perdió el conocimiento, o bien siguen habiendo más síntomas, hay que buscar inmediatamente atención médica y de urgencia. Nunca dar medicamentos para la fiebre cuando estamos con golpe de calor. Y, obviamente, desabrigarlo lo más rápidamente, de la manera más rápida y veloz, de manera que la persona pueda liberar la temperatura directamente al aire y no a través de la ropa. Y como les dije, ducharlo, mojarlo, echarle agua fría en los brazos, en las piernas, en la parte de atrás de las piernas. Y si la guaguita está tomando pecho, denle pecho con más frecuencia. Eso es importante, a las guaguas darle pecho con más frecuencia. Durante la actividad física, a los bebés darle constantemente agua, jugos naturales cada 20 minutos, aunque digan que no tienen sed. Nunca darle a una persona bebidas muy frías o muy calientes. Y a las guaguitas tenerlas mojaditas, estarlas bañando, mojándolas. No ponerlas al sol, por supuesto. Siempre colocarle sombrero. Y colocarlo, si tiene un coche, poner una sombrilla de manera que el sol no le dé por ninguna parte. Y obviamente poner una pantalla solar. Bueno, ahí tienen ustedes una revisión de lo que nos espera estos días de calor. El domingo esperan 37 grados a la sombra, eso significa que va a ser mucho calor. Si en su casa usted hoy día no tiene en este minuto las posibilidades de sombrear, a esta hora usted ya puede empezar a tomar medidas, cubrir las ventanas, tratar de buscar ayuda, conseguirse esas planchas de madera para tapar las ventanas del sol, que la radiación solar no entre en la casa, y cuidarse, tener todas las cosas compradas antes de que venga el calor, y cosas que no tenga que mandar a la abuela a comprar el pan de la tarde, tenga que salir nadie. Juan Carlos, ¿cómo estamos con un poco de música para meternos en otro tema? ¿Cómo vamos, Juan Carlos? ¿Cómo estamos con la hora? Estamos bien, Leonel. Alberto, la gente está interesada escuchando el programa. Te quedan exactamente 24 minutos. Mira, hay siempre en la familia hay alguien que dice, no, yo no transpiro. Efectivamente, hay personas que no transpiran. Si usted es una de esas personas, tiene que empezar a preocuparse, porque la transpiración es un proceso normal y saludable del cuerpo. Estamos diseñados, por lo que quiera que usted quiera creer, de tal manera que tenemos todo para resolver cosas. Pero si por alguna falla en alguna parte del cuerpo la persona no está transpirando como debe, entonces esa persona tiene que protegerse con doble exageración, digamos, de los golpes de calor. Porque si no transpira, no puede regular su temperatura con facilidad, ¿ya? Esa es una observación. Hoy día, ¿cómo estamos con Adagio, por favor, Juan Carlos? Hoy día los quiero introducir en un tema que está por ahí también en la Biblia, y muchos de ustedes han oído hablar de él. Les voy a hablar un poquito de Melquisedec para empezar, y debo decir por qué es importante este Melquisedec. Vamos con la música. ¿Aló? Sí, está sonando la música. Adelante nomás, Leonel. Dale nomás, ya, voy a interrumpir. Mira, en la Biblia se habla de Melquisedec, pero los que comentan la Biblia hablan poco de Melquisedec. Hay muchas interrogantes, porque lo que aparece redactado en alguno de esos libros por ahí, hablan obviamente de este personaje que sin duda existió en aquella época cuando estaba recién organizando el pueblo hebreo, y lo mencionan como sacerdote para siempre. Eso, por ejemplo, sale en el libro de Hebreos, en el capítulo 7. Y a pesar de que el autor de ese texto, en ese libro, menciona a un sacerdote para siempre, no dice por qué. Y fíjense ustedes que Melquisedec en la Biblia está descrito como el rey de Salem. Salem, esa ciudad existió, según lo que nos relatan acá los en los antiguos textos de la Biblia, en el libro de Hebreos. Después Salem se convirtió posteriormente en la ciudad de Jerusalén, y dice la Biblia que era un sacerdote del Dios Altísimo, quien salió a recibir y bendecir a Abraham después de que Abraham hubo derrotado a unos ciertos reyes en una batalla. Y Abraham le dio a él la décima parte de todo lo que ganó en esa batalla. Esto aparece en Génesis, capítulo 14, los versículos entre el 18 y el 20. Ahí me parece que sale. Y ahí sale, ahí en ese texto dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esto lo quiero marcar. En aquella época no se tenía el concepto del Dios Altísimo. En aquella época muchos tenían cientos de dioses, y se estaba tratando de constituir un pueblo con una religión que hablara de un Dios único, alguien que entendiera ese concepto. Entonces Melquisedec, aquí está quedando la evidencia, que fue él el que les transmitió ese concepto a los hebreos en aquella época. Porque dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino, luego bendijo a Abraham con estas palabras y le dijo: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham te dio la décima parte de todo. ¿Qué significa Melquisedec en estos textos? Según lo que es, como lo interpretan, dicen que significa rey de justicia o rey de paz. En Hebreos, en el capítulo 7, versículo 2, hablan de un rey de paz. Por lo tanto, este nombre, rey de justicia, también lo hace similar, en cuanto a su ascendencia, en sus enseñanzas, a un tipo de Cristo. No estoy hablando de Jesús. Recuerden que la palabra Cristo es una palabra griega que existe de antes de Jesús y que se le otorgaba a ciertos maestros que eran aquellos que entregaban un nivel de sabiduría y tenían una presencia de mayor importancia y de mayor peso espiritual sobre los demás, y lo conocían como maestro, se inclinaban ante él. Por eso hablan de que era un tipo de Cristo. En tanto, cuando hablan de un rey de paz, es un tipo de Cristo como gran reconciliador entre el Dios y el hombre. Eso dice Isaías en el capítulo 9, versículo 6, que ahí dice, en Hebreos también dice, porque yo no soy, de partida quiero decir a todos los amigos, no soy evangélico ni te profeso ninguna religión, estoy simplemente haciendo las citas en los textos de la Biblia, y estas citas se hacen de la manera que lo hago. Respeto muchísimo a las personas que manejan y se entienden muy bien con estos textos, lo valoro, los felicito y los invito a que sigan en esta búsqueda. Entonces en Hebreos, en el capítulo 7, en los primeros versículos dice: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Así entonces en la Biblia nos hablan de Melquisedec. Pero Melquisedec, ¿existió realmente? ¿Quién era Melquisedec? Hace un tiempo atrás yo le hice unas preguntas y hablé de quién era Yahvé. Hoy día quiero hablar quién era Melquisedec. Pero a la luz de los escritos que nos han llegado también nuestros maestros reveladores que vienen de afuera de este planeta, sigo refiriéndome a las citas humanas, lo que han escrito acá los hombres en aquella época, hace unos 4.000 o 6.000 años. Lo caracterizan a Melquisedec como un sacerdote que nadie sabe de dónde vino. Nunca supieron si tenía familia. Nadie supo nunca dónde nació. Nadie supo nunca dónde murió. De hecho, creen que nunca murió. Eso es lo que dicen en la Biblia. Dice ahí, en Hebreos, en el capítulo 7, el versículo 3, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permaneció sacerdote para siempre. Bueno, yo ahora les voy a hablar, ¿qué nos dicen? ¿Quién era este personaje según los reveladores del libro Urán? ¿Quién era este personaje Melquisedec? ¿Y qué fue lo que vino a ser? ¿Y por qué apareció de la manera que apareció? Un día de improviso, adulto, de una edad de alrededor de, no sabía decir de qué edad, pero él realmente se materializó acá. Él venía de afuera. Él era un extraterrestre, por así decir, para nosotros, pero no un extraterrestre, un reptiliano, ni un marciano, ni un tipo de contubernio, no. Era un personaje que venía de afuera del planeta y que decidió venir aquí en una misión. Melquisedec es el apellido con el que se le conoció acá. Son una orden de seres que habitan en el universo y cumplen funciones administrativas muy específicas. Y en particular, ese maestro que yo le estoy contando los relatos antiguos, que por acá nos cuentan los reveladores, realmente existió y su nombre era Maquiventa. Se llamaba Maquiventa Melquisedec. ¿Pero quiénes son los Melquisedec? Los Melquisedec son conocidos en el universo como hijos de urgencia. Aquí estoy leyendo el libro de Urán. Estoy citando en el documento 93. Porque dicen, son capaces de una sorprendente gama de actividades en los mundos de un universo local. Cuando surge un problema extraordinario o cuando se ha de intentar algo poco común, muy frecuentemente es un Melquisedec quien acepta el encargo, un personaje de esta orden. La habilidad de los hijos Melquisedec para funcionar en urgencias y en niveles ampliamente divergentes del universo, aún en el nivel físico de la manifestación de la personalidad, es muy característico de esta orden. Solo los portadores de vida, que son otra orden de seres, dice aquí, solo los portadores de vida comparten hasta cierto punto esta gama metamórfica de funciones de la personalidad. La orden Melquisedec de la filiación del universo ha estado altamente activa en Urantia. Recuerden que Urantia es nuestro planeta, así se le conoce afuera. Un cuerpo de 12 Melquisedec sirvió en cooperación con los portadores de vida. Otro cuerpo posterior, otro grupo de 12 miembros, llegó a ser los síndicos de este planeta poco después de la división y cuando cayó Caligastia, y continuó en su autoridad hasta los tiempos de Adán y Eva. Estos 12 Melquisedec volvieron a Urantia después de la falta de Adán y Eva y continuaron de allí en adelante como síndicos planetarios hasta el día en que Jesús de Nazaret, como hijo del hombre, fue nombrado príncipe planetario durante. En este párrafo pequeño hay muchísima información. Para que ustedes no se queden colgados de lo que estoy hablando, les voy a contar de nuevo que aquí en este sector del universo hubo una división, hubo una insurrección planetaria. Se levantó Lucifer en contra de Micael de Nevadón, que era su creador, y lo desafió diciendo de que ¿quién había visto alguna vez a Dios? Y de que, en pocas palabras estoy contándole, y él transmitió y creó una especie de alianza con ángeles, con distintos, incluso con seres humanos y con gobernantes del planeta, pero una alianza para cambiar el plan de trabajo, el plan que había definido Micael de Nevadón, para que la humanidad ascendiera y llegara a conocer en algún momento a Dios. Y eso fue en la insurrección de Lucifer, y se plegaron muchos planetas. Un planeta en aquella época, cada planeta tenía un príncipe, hasta el día de hoy lo tiene, digamos, un príncipe planetario, que es el que está encargado del planeta. En aquella época, el príncipe planetario se llamaba Caligastia. Y este príncipe planetario, que pertenecía, nuestro planeta pertenece al sistema de Satania, conferenció con Satanás. Satanás era otro lugarteniente de Lucifer, y eran seres de luz antiguamente. Y entonces, se plegó a la rebelión Caligastia con todo este planeta. Hubieron muchos planetas que se plegaron hasta a esta división, a esta insurrección. No me acuerdo, los amigos que son más expertos que yo en el libro durante me podrán corregir, pero me parece que eran como 85 o 86 planetas. ¿Qué fue lo que pasó con los circuitos de información en el universo? Este sistema, esta parte, todos estos planetas quedaron aislados, nos sacaron de los circuitos de información divino. ¿Por qué? Porque nosotros nos contaminamos. Nos contaminamos y esto fue manipulado y va a costar mucho que esto vuelva al equilibrio. Y para ello nosotros, los seres humanos, tenemos que colaborar en esta restauración del equilibrio. Finalmente, en pocas palabras, le estoy haciendo un resumen. Lucifer es derrotado. Es derrotado, sus huestes caen, se extinguen muchísimos, y Lucifer y su lugarteniente Satanás y otros más fueron apresados y actualmente están encadenados, están guardados en un planeta cárcel. Ahí están esperando juicio. Pero acá, el príncipe planetario de esta zona, Caligastia, quedó acá en este planeta. yo también con otros más que le voy a nombrar, que ustedes lo han escuchado hablar antes, por ejemplo con Belcebú, que se le da ese nombre a un demonio. Belcebú también era representante de los seres intermedios, y que él, como jefe de los seres intermedios, también se plegó a la rebelión y por lo tanto también perdió su condición y cayó en desgracia, pero quedaron prisioneros en este planeta, no pueden salir de acá. Cuando estuvo Jesús acá en la tierra, en su época, ahí se produjo la encarcelación definitiva de Satanás. Y Caligastia, Jesús lo nombraba el príncipe de este mundo. Si usted me está siguiendo la conversación, lo que le estoy contando, y usted me escucha, se da cuenta de que Caligastia y el príncipe de este mundo, ¿nosotros qué? El diablo, el demonio, que nos quiere hacer creer que no existe. Existe, y la idea de él es pasar violita, desapercibido, cosa que usted no se alerta. Existe la mente y se llama Caligastia. Entonces, cuando se produce esa secesión y se produce finalmente el reordenamiento a la situación acá en Urantia, llegan 12 Melquisedec como comisión de emergencia, de urgencia, para seguir administrando ese planeta porque había muchas cosas pendientes. Y ahí entonces está la descripción de quiénes son los Melquisedec, y Melquisedec que aparece en la Biblia es nuestro queridísimo Maquivenza Melquisedec. Dale, Juan Carlos. Bueno, cuando se produce la rebelión de Lucifer y este planeta queda aislado del circuito, todavía el creador de este universo, que se llama Micael de Nevadón, que aparece claramente escrito en este libro Durantia, que no es otro que Jesús de Nazaret cuando vino a la Tierra, él tenía que terminar, para tomar la soberanía del universo, tenía que terminar de graduarse como soberano del sistema, como creador, hijo creador de este universo. Y dentro de lo que él tenía que hacer, tenía que vivir una vida como hombre. Porque él tenía que, para poder titularse como el soberano, el Dios de este universo, tenía que encarnarse, vivir la vida de cada una de las órdenes en la que él había creado. Por lo tanto, él tenía que definir dónde iba a llegar a vivir como ser humano. Había muchos planetas. Sin embargo, Micael de Nevadón anunció un día, y todo el mundo que estuvo exacto, dijo: yo voy a hacer mi auto-otorgamiento final en Urantia. Y todos dijeron: ¿pero cómo? ¿Cómo va a ir ahí donde lo están esperando para destruirlo? Y entonces Micael de Nevadón se sostuvo y dijo: voy a ir a Urantia, allá voy a titularme como ser humano. Y fue entonces que Maquiventa Melquisedec, de aquella época, estoy hablando de mucho tiempo antes, tomó la decisión y dijo: yo ofrezco para ir a Urantia y enseñarle a las personas de allá el concepto de un Dios único, para que cuando vaya Micael a ese mundo y les vaya a enseñar este concepto del Dios único, haya alguien que lo vaya a entender. Fue por eso que vino, que se ve que se materializó. Él llegó acá, no nació acá, sino que simplemente existió, se materializó en este planeta, y tomó contacto con varias personas de esa época, y entre otros con Abraham, y por eso es que aparecen los relatos bíblicos. ¿Y cuál fue el concepto de la divinidad que trajo Melquisedec y que nos cuentan acá los reveladores? Él les vino a entregar a las personas el concepto del Altísimo, del Dios Altísimo, del Eterno, el Elión, él. Todos esos conceptos. Maquiventa Melquisedec peregrinó por toda la zona de Mesopotamia, estuvo también en Egipto, en Grecia, entregando enseñanzas, y finalmente un día desapareció. Cuando ya sintió que se estaban agotando sus energías como para poder mantenerse materializado en este plano, él simplemente retornó a su origen y se fue de este planeta. Por eso en la Biblia dicen que nunca nadie supo de dónde, quién eran sus antepasados, ni tampoco si alguna vez murió. Por lo tanto, reconocen que eres sacerdote para siempre. Un poquito de música, Juan. Bueno, este sabio, le llamaban el sabio de Salem, llegó, ¿saben cuántos años antes de que naciera Jesús? llegó 1973 años antes del nacimiento de Jesús. Miren, tal vez esto que les estoy contando no es un tema, digamos, que le apasione a mucha gente. Las personas que están en la búsqueda de la espiritualidad o que tienen inquietudes respecto a saber un poco más y saber, querer saber de dónde viene tanto tema, digamos, le va a interesar. Yo les pido disculpas si en algún momento un poco válido, pero tengo que hablarles de Melquisedec para cuando les hable de quién era Jesús de Nazaret y quién es Miguel de Nevadón. Él entonces se materializó 1973 años antes de que nazca Jesús. Y él vino a cumplir esa función, se otorgó a las razas humanas durante. Y fue muy sencillo. No llegó ni con nada espacial ni nada. Él simplemente se materializó. Nadie lo vio, ningún ser humano lo vio. La primera vez que lo vio un hombre mortal, en este día pretórico en que entró en la tienda de Amnón, era un pastor caldeo. Yo les estuve hablando hace unos programas atrás de la civilización caldeo, de los sumerios, de los asirios. Bueno, ahí en esa zona llegó Melquisedec y se presentó ante Amnón, que era un pastor caldeo de origen sumerio. Por eso es importante que ustedes busquen información acerca de la historia del pueblo de los sumerios. Por eso es importante que tomen ustedes en cuenta que en los libros de historia, en los colegios, no se enseña la civilización sumeria. ¿Pues qué creen ustedes que es? ¿A quién le interesa? ¿Qué poder fáctico está detrás de todo este tipo de manipulaciones de la cultura y el desarrollo? ¿No será que el príncipe de este mundo, a quien Jesús identificó plenamente en su tiempo, está por ahí y está instalado en más de algún lugar y tiene sus prosélitos y están haciendo lo que él les indica? Porque la idea de este príncipe, el príncipe de este mundo, es lograr que usted y yo nos mantengamos en la más crasa ignorancia, y así somos fácilmente manipulables. ¿Qué fue lo que le dijo Melquisedec a este pastor? Le dijo: soy Melquisedec, sacerdote de El Elión, el Altísimo, el único Dios. Eso fue todo lo que le dijo. Entonces, hola Flor, ¿cómo estás? Quiero saludar a una amiga que está en sintonía de muy lejos, de Arizona. Un abrazo, mi querida Flor. Me está mandando saludos para acá por WhatsApp. Entonces, cuando este pastor, imagínense, se abre la carpa y llega un tipo alto, de haber sido muy guapo, muy, muy impresionante. Cuando se recobra la sorpresa este pastor Amnón, y luego de arrodillarse ante este extraño y se doblegó con muchas preguntas, invitó a Melquisedec a cenar con él. Y esta fue la primera vez en su larga carrera universal que Maquiventa, dicen acá, compartía el alimento material, el alimento que habría de sostenerlo a lo largo de sus 94 años de vida como ser material. Si hay que darle las gracias a un maestro de la civilización antigua, hay que dárselas a Melquisedec. Maquiventa Melquisedec, que por decisión propia, cuando se enteró que su creador, Miguel de Nevadón, iba a personalizarse, a hacer su otorgamiento en este planeta, acá donde estaban todos estos tipos que habían participado en su resurrección, él vino y se auto-otorgó. Esa es la función de Melquisedec. Y vino a traer estas primeras enseñanzas. Y es por eso que el ser humano comenzó ya en esa época a elevar su nivel y empezó ya a buscar un Dios por sobre todos los dioses. Bueno, y ahí pasaron más cosas, que ya las hablamos en programas anteriores. Bueno, esa noche, mientras conversaba, ha sido muy bonito este espectáculo. Esa noche, mientras conversaban bajo las estrellas, así era esa época, no había luz celestial, Melquisedec comenzó su revelación de la verdad, de la realidad de Dios, al volverse hacia Amnón y decirle con un amplio gesto del brazo, le dijo lo siguiente: el León, el Altísimo, es el creador divino de las estrellas del firmamento y aún de esta misma tierra sobre la cual vivimos, y también es el Dios supremo del cielo. En pocos años, Melquisedec había reunido a su alrededor a un grupo de estudiantes, discípulos y creyentes que formaron el núcleo de la futura comunidad de Salem. Pronto se le conoció en toda Palestina como el sacerdote del El Elión, Elión con Y, El Elión, El Altísimo, y como el Sabio de Salem. En algunas de las tribus circunvecinas se le denominaba también el Jeque o Rey de Salem. Salem era el sitio que después de la desaparición de Melquisedec se volvió la ciudad de Jesús, perdón, la ciudad de Jebús, y posteriormente llamada Jerusalén. Música, Juanca. En su aspecto personal, Melquisedec se asemejaba a los pueblos, y por entonces mezclados, nodita y sumerio, teniendo una altura de casi 1,80 m y poseyendo un aspecto imponente. Hablaba caldeo y media docena de otros idiomas. Vestía en forma muy semejante a lo de los sacerdotes cananitas, excepto que en su pecho llevaba un emblema de 3 círculos concéntricos, el símbolo sataniano de la Trinidad del Paraíso. Si ustedes miran en la página del libro Durantia, van a ver que existe 3 círculos concéntricos sobre fondo azul. Es muy importante ese símbolo, ya lo voy a contar más adelante por qué. En el curso de su ministerio, esta insignia, dice el libro Durantia, de 3 círculos concéntricos, se llegó a considerar tan sagrada que sus seguidores nunca se atrevieron a utilizarla, y fue olvidada muy pronto con el paso de unas pocas generaciones. Aunque Maquiventa vivió en la forma en que lo hacían los hombres del reino, no se casó nunca, ni podría haber dejado hijos sobre la tierra. Su cuerpo físico, aunque se parecía al del varón humano, era en realidad del orden de aquellos cuerpos especialmente construidos, utilizados por los 100 miembros materializados del séquito del príncipe Caligastia, aquí tengo que contarles, excepto que no llevaba plasma de vida de raza humana alguna. Aquí nombraron 100 miembros materializados del séquito al príncipe Caligasta, hace 500.000 años atrás, y ojo a que dentro de los estos textos de texto de escritura cuneiforme que se encontraron en las ruinas de Nínive, ya se ha ido decodificando, y ahí narran ellos que hacía alrededor de 470-500.000 años habían pasado cosas acá en este planeta. ¿De dónde las supieron aquellos antiguos sumerios? Bueno, hace 500.000 años atrás llegó acá a este planeta, se instaló Caligastia, en la buena época Caligastia, y llegó acompañado de 100 miembros de su séquito, 50, digamos, del sexo masculino y 50 del sexo femenino. Y ellos venían acá a instalarse en el planeta, a enseñarle a los seres humanos cómo progresar y además a mezclarse acá con los pueblos y enseñarles idiomas y distintas cosas. Los sumerios fueron un pueblo de que los que más se benefició al parecer con esta información, por eso que fue la primera civilización que el hombre conoce, pero que muy poco nos cuenta. Busquen ese artículo, vayan a buscar documentales en YouTube y empiecen a investigar sobre el pueblo sumerio. Y van a darse cuenta de tantas cosas que son interesantes saber y que estamos preocupados de puras tonteras. Bueno, para terminar, Juan Carlos, porque ¿cuántos minutos me quedan? Perdón, nos quedan exactamente 8 minutos. Adelante. Ya, ok. Voy a terminar con este relato sobre Melquisedec porque es muy interesante. ¿Saben por qué es interesante? Porque ahora ustedes pueden ya establecer una relación entre lo que sale en el libro de los Hebreos, que hablan de este sacerdote del Altísimo, del rey de Salem, y ustedes ya saben, ahora saben quién era, que llegó, se materializó y vino a cumplir una misión, a enseñarle por primera vez a los hombres a crear escuelas de estudio donde hablaran de un Dios único, de un Altísimo, de un Supremo, del El Elión, ¿ya? Así que ahí tienen base, ahí está el resto de la historia que no está contada completamente en las escrituras, porque obviamente no están todos los elementos y ni tampoco esto se contaban de generación en generación, no había Word, no habían procesadores de texto y seguían escribiendo sobre texto muy rudimentariamente. Y así se fue pasando este conocimiento. Bueno, entonces este príncipe Caligastia, le decía yo, cuando llegó con esos 50 o 100 de sus séquitos y se instalaron acá. Cuando vino Melquisedec hace 1973 años antes de Cristo, o sea, hace aproximadamente un poquito, casi 2000, casi 3000 años. Entonces cuando vino acá tampoco podía permanecer mucho tiempo porque estos seres que vienen acá no pueden alimentarse de lo correcto. Se requiere de un árbol especial, el árbol de la vida, ¿ya? Y entonces ya no está el árbol de la vida, por lo tanto Melquisedec no podía estar eternamente acá y cuando comenzó a debilitarse, se fue. Bueno, aquí voy a saltar una parte mientras estuvo Maquiventa acá en el planeta, siempre estuvo en contacto con sus 11 semejantes del cuerpo de custodios planetarios, pero no podía comunicarse con otras órdenes de personalidades celestiales, porque aparte de los síndicos Melquisedec, no tuvo más contacto con las inteligencias superhumanas que un ser humano. Esto está, mis queridos amigos, en el libro Durantia. Este es el documento número 93, donde nos cuentan de la Maquiventa Melquisedec. Más adelante, dentro de estos textos, aparece ahí algo que es muy importante y que antes que se me haya olvidado, les quiero comentar. Hemos hablado de Sodoma y Gomorra. Hemos hablado, y está escrito en los textos de los hebreos, cómo fue que se destruye Sodoma y Gomorra. Pero lo que nos cuentan los reveladores es algo muy distinto. Obviamente esas ciudades se desaparecieron, pero la causa no fue de un dios colérico que le mandó un castigo divino. Esto lo pusieron seguramente los hebreos antiguamente porque necesitaban héroes para tener historias épicas y mantener su pueblo unificado, creo yo, en mi teoría. Porque lo que nos dicen acá, en estos textos reveladores, fue que esta ciudad estaba instalada sobre una zona donde había mucho petróleo, había alquitrán, que le llamaban, no me acuerdo cómo le llamaban ellos, había alquitrán, y había muchas peleas, muchas guerras entre ellos, y probablemente lo que ocurrió fue que se inflamó este suelo, y esta, como tal como ha pasado en algunas partes, pasó una en México, se inflamaron los ductos del gas, y toda la ciudad estaba explotando y ardiendo por el gas que estaba en el subsuelo. Eso es lo que cuentan acá estos reveladores, que lo que más probablemente ocurrió con la destrucción de Sodoma y Gomorra fue que estos se incendiaron y ellos mismos desataron la tragedia porque acostumbraban a guerrear, eran muy violentos, eran muy poco pacíficos. Esto aparece más adelante en el libro Durante, yo les dejo la historia, se las cuento para que ustedes la busquen y se motiven en seguirlo leyendo. Les repito que el libro Durante no es que usted lo elija. Si usted y el libro Durante se van a encontrar, ustedes se van a encontrar. Y si usted no tiene idea que lo está buscando, usted se da cuenta. Cuando empieza a leerlo, ya sea por internet, se consigue un ejemplar. Les repito, mi correo es leonel.rojas@gmail.com. Ya hay personas que me dicen, don Leonel, yo no quiero tener el libro porque sabe, yo no lo voy a leer. Prefiero que usted me lo cuente. Bueno, no sé, yo no lo voy a contar todo, le voy a ir contando, los voy a motivar. ¿Por qué es importante? Porque a medida que usted se acerca, mi amigo, a otras formas de conocimiento, usted es capaz de expandir su mente. Y al expandir su mente, usted puede adquirir otros niveles de conciencia, y eso es lo que andamos buscando, elevar el nivel de conciencia, mejorar la manera de comunicarnos entre los seres humanos y hacer que de alguna manera nosotros, unidos en todas nuestras mentes, en un propósito más elevado, logremos hacer que todo el resto nos acompañe y también vaya progresando mental y espiritualmente para lograr convertirnos en aliados, en ayuda de nuestro Padre Creador, Micael de Nevadón, cuya misión que vino a cumplir acá la Tierra, de revelárselo a nosotros y de revelarnos una nueva versión de un Dios de amor, pareciera que hoy está siendo olvidada. Hoy día no es un tema hablar de Dios y de la inquietud espiritual. No es un tema para los medios de comunicación, probablemente. Pero para usted que está escuchando ahí en la radio en este minuto, para usted, mi amigo, que está escuchando por internet, usted sabe de lo que estoy hablando. Usted va a seguir buscando. Lo invito a hacerlo. Los esperamos. Espero vernos el próximo jueves. Me despido de ti, Juan Carlos. Me despido de todos mis auditores. Saludo a mis amigos que están escuchando. Y nos estaremos viendo probablemente más personalmente el próximo jueves. Buenas noches. Cuídense del calor. Ámense los unos a los otros. Y no enganchen con ideas negativas. ¡Chao!